Buenas tardes, oyentes. Dada la importancia que tiene para los colombianos la nueva reforma tributaria, tenemos hoy como invitado a un magíster en economía, el profesor Hernán Parra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, ¿qué repercusiones les trae a ustedes como funcionarios públicos de la Universidad Nacional la reforma tributaria? La reforma tributaria tiene implicaciones no solamente para los funcionarios de la Universidad Nacional, sino para todo aquel funcionario público o persona natural que desempeña cualquier tipo de cargo. La base tributaria en la cual los colombianos nos vamos a apoyar para efectos de tributación fue ampliada a habida cuenta de que en el pasado ingresos superiores a 3.700.000 pesos no eran objeto de retención, hecho que sí se va a dar en el presente año cuando aquellas personas que tienen ingresos superiores a 3.700.000 serán objeto de una retención de la fuente equivalente al 10%. Esto tiene implicaciones serias en la economía, dado que al haber más personas que van a tributar, entonces la capacidad de pago de las personas se va a reducir y por lo tanto va a reducir obviamente la economía de las familias y de las personas a nivel nacional. ¿Qué porcentaje de colombianos estima usted comenzarán a tributar al Fisco Nacional? Pues según cálculos de la DIAN se estima que aproximadamente el 40% de los funcionarios que antes no tributaban al Estado este año se convertirán en nuevos contribuyentes. Por lo tanto, la base de tributación aumenta según cálculos del 20 al 40% comparado con el 2012. ¿A qué se debe el incremento con relación al año 2012? Pues fundamentalmente porque el Estado lo que quiere es recaudar tributos, recaudar recursos para financiar una gran cantidad de obras, y entonces este aumento significativo de aproximadamente el 100% de la base tributaria es un elemento que ya tenía planteado el gobierno, específicamente el presidente, cuando en su campaña electoral dijo que aspiraba a generar una gran cantidad de recursos para ser invertidos en todo lo que tiene que ver con la generación de fuentes de empleo. Eso es lo que estima él, y que nosotros los colombianos pensamos que eso es bueno siempre y cuando se le dé el uso debido a estos recursos. Muchas gracias, profesor Hernán Parra, por concedernos esta entrevista y por darnos esta valiosa información. Gracias a usted por la entrevista.